Hola, yo soy Jimena de acá de Valparaíso. Nosotros llevamos una lucha que es cabritería. Y bueno, para contarles primero, la lucha de nosotros es un poco distinta a las luchas que normalmente se dan en el medio socioambiental, porque no es reactivo, es preventivo. La verdad es que estamos en un territorio que todavía no pasa nada, todavía existe una amenaza vigente que tiene que ver con la expansión del puerto, porque si existe la expansión del puerto va a existir un acceso, y ese acceso es el que está proyectado justamente por la quebrada. Traje un mapa que es el que está ahí, es la quebrada que está entre Placeres, Barón y Rodelillo. Y entonces eso es súper importante decirlo, nosotros no estamos en un conflicto, no se ha desatado un desastre ni hay un conflicto mayor. Nosotros estamos trabajando para evitar que ese conflicto algún día exista. Bueno, el territorio es bastante grande y tiene una riqueza en biodiversidad también muy importante. Cuenta con alrededor de 50 especies entre nativas y endémicas. Tiene un palmar de palma chilena que hoy día también está en peligro de extinción. Hay especies en situación vulnerable, en situación de extinción también. Tiene un daño antrópico grande porque se instala el Serviu, la propiedad está un poco en las nubes, y eso no es de extrañar si es que algún día quieren poner una carretera. Es como mucho más fácil que sea así: ah, no, es tuya, no, es tuya, no sé. ¿Te consideras de energía ni nada? Recién ahora, pero ya voy a llegar ahí. Entonces tuvo un daño antrópico grande porque Serviu, que es uno de los propietarios, construyó varias poblaciones en el sector y cortó alrededor de 60 palmas chilenas, que en realidad, en vez de cortarlas, las trasplantó. Pero es muy difícil que la palma chilena sobreviva después del trasplante, entonces igual es fácil llegar allá y ver las palmas que están muertas, plantadas, pero muertas. Lo bueno que, o sea, la gracia que tiene, o lo positivo que tiene ese momento, es que pueden vivir pajaritos todavía ahí, y hay como cunitas de pajaritos en las puntas de las palmas muertas. Bueno, pero entonces nosotros nos movilizamos también por un poco de reacción, porque nos enteramos que iba a pasar esta carretera y dijimos: pucha, si va a pasar una carretera, no podemos quedarnos como jóvenes con energía y con herramientas para poner a disposición sin hacer nada, pues. Más encima vivíamos en el mismo territorio, entonces como también te toca la vida personal. Y ahí decidimos hacer una organización comunitaria y empezamos a instalar el tema de la quebrada en distintos espacios. Dentro de lo que hemos podido en realidad, porque tampoco antes éramos personas que nos dedicábamos al mundo socioambiental, siempre con el corazón verde, obviamente, instalando proyectos más bien pequeñitos, más personales, de reciclaje y otras cosas, pero nos dimos cuenta que en realidad este tema podía ser mucho más grave de lo que hoy día se está presentando. De hecho, hoy día no se presenta, no, nadie sabe que ahí hay un proyecto a una carretera, que si tú te metías a internet, a YouTube, está el render hecho y podéis ver los camiones pasando por el lugar. Entonces nos organizamos, encontramos una organización que ya estaba, que es Cabritería Vive. Creo que ahora está un poco desarticulada, pero consideramos también que el foco como estrategia no es hacer una sola gran organización, un solo gran movimiento, sino que es mucho mejor que existan varios movimientos alrededor de una misma zona. Y entonces creamos una organización y luego empezamos a instalar el tema en varios espacios. Entre estos espacios, algo que fue interesante fue que en la MUNI empezaron a abrir los conversatorios de distintos temas. Obviamente cuando sale el CHARP y no antes, y en eso nosotros participamos casi de todas las cuestiones que tenían que ver con participación: medio ambiente, quebrada, caleta de cuestiones, hasta que empezaron a hacer los participación de la SECPLA, que era para armar el plan regulador, y nos desplegamos prácticamente porque lo hicieron por territorio, ¿cachai? Entonces fuimos al de Placeres, otro al de Rodelillo, otro por allá, y siempre cuando uno de los temas era medio ambiente o quebrada, así como: no, esta quebrada es rica por esto y debería ser considerada. Y fue rápido, fue efectivo, fue como participar de la cuestión, ¿cachai? Para que los locos dijeran ya, existe la posibilidad, y se incluyó dentro de la modificación del plan regulador, que incluyó inmuebles patrimoniales, altura y un área verde que justamente fue cabritería. Todos así, súper felices, bacán, porque al final es como el primer reconocimiento, pero sabemos también que no es suficiente. O sea, si la MUNI no se hace cargo de lo que nombró como área verde, no lo transforma en un parque, ponte tú, no pone recursos en la cuestión, no pone energía en la cuestión, tampoco va a pasar nada, porque aunque sea área verde, cualquiera puede venir y poner una carretera. Por lo tanto, la lucha sigue, no llega hasta ahí. Sabemos que sea área verde no significa tanto, significa que hubo una voluntad, pero una voluntad dentro de muchas otras voluntades. Entonces, ahora la estrategia es que esta cuestión tenga una importancia mayor. No sabemos cuál es el camino correcto, creemos que todos los caminos, ojalá, una de esas es que entre como patrimonio, porque en realidad cuenta con un patrimonio natural súper importante, y hoy día el patrimonio está pensado desde lo arquitectónico, y hemos dejado de lado también el patrimonio cultural, pero se ha reactivado un poquito más, pero el patrimonio natural no se habla, como si no fuera parte del patrimonio. Y una de las líneas de este nuevo ministerio que existe de las culturas es el patrimonio. Entonces sabemos que uno de los caminos es ese, pero también sabemos que otro camino es el medio ambiente, y por lo tanto también podría algún día ser un parque. El foco principal es que sea un parque, tiene las condiciones para hacerlo. Nosotros como organización, igual es una organización totalmente autogestionada, por suerte tenemos el tiempo y la energía todavía para trabajar por ello, y entonces nos hemos dedicado sí a obtener recursos del Estado con proyectos pequeños, porque el Estado no fomenta el medio ambiente ni fomenta el desarrollo social, y eso todos lo sabemos, y tampoco el cultural. Entonces el mundo está al revés en este país, cuando son esos los tres ejes que deberían ser hoy día los principales para un Estado. Y entonces hemos postulado algunos fondos. Ahora vamos a postular uno para reactivar la parte de afuera y transformarla, está tirado, transformarla como en una plaza que sea como el acceso al parque. Entonces, en realidad, claro, es como un tema un poco más positivo dentro de lo negativo y este posible impacto que pueda tener. El posible impacto, obviamente, está relacionado en su totalidad con el proyecto IRSA, que es el proyecto que se trabaja del Gran Puerto, y nosotros creemos que si algún día logramos evitar que exista una carretera, podemos evitar que exista un Gran Puerto. Eso. No pueden tener un puerto sin tener un acceso. Entonces ya por lo menos se la ponéis difícil, y tienen que pensar qué otro lugar podrían tener. Y vemos que hoy día en Valparaíso ya no quedan quebradas deshabitadas, quedan muy pocas, entonces no tienen pasada. Así que, bueno, nada más invitarlos igual, nosotros igual hacemos varias actividades y salidas también, sería bacán que algún día Aire Puro pudiese transmitir desde ya mismo para escuchar los pajaritos, por ejemplo. Porque también hay una fauna interesante, hace poco encontramos una yaca, y nosotros desde la ignorancia igual del medio ambiente no sabíamos que era una yaca, y dijimos ya, qué lindo el ratoncito, tiene las patas más largas, qué raro. Y nos enteramos después que es una especie endémica, y está ahí, ¿cachai? Es un marsupial. Y también en cuanto a aves, sí, en cuanto a aves también hay unos chiquillos pajareros que han ido también a hacer los recorridos para identificar aves, y han identificado como 50 aves distintas. Entonces al final la riqueza es súper buena, y como mensaje nosotros creemos que para evitar estos conflictos y no llegar a la etapa del desastre, lo más importante es usar los espacios. Si cabritería no lo conoce nadie, y nadie se pega el pique para allá el fin de semana a disfrutar, a caminar una horita o dos horitas, porque da para caminar varias horas, pues queda en desuso y la cuestión, pueden hacer lo que quieran. Y el otro punto a tocar respecto del tema, que ya no es un conflicto que sí se vive, es el conflicto de la basura, obviamente. También es otro, por otro de los lados, en que se podría transformar en un desastre, porque al final cuando uno entra al parque, la zona más grande que se ve ahí es una zona súper linda y que no tiene mucho impacto, porque está como con las condiciones de ser un parque, pero si uno llega un poco más adentro, la basura es impactante. Ahí hay un problema sanitario que nosotros como organización no podemos abordarlo, ni aunque fuéramos todos los que estamos acá y organizáramos la media limpieza, podríamos lograrlo, porque es mucho. Por lo tanto, ahí sí se necesita a la institucionalidad que se haga cargo, y si ya lo nombró Área Verde, debería hacerse cargo. Pero también está el trabajo nuestro de exigir que el exigir que sí se hagan cargo. Y entonces ahí hay un tema que aparte finalmente, pues, que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las personas, tiene que ver también con el acceso que tiene la gente que vive en las quebradas al camión del aseo, porque tampoco digamos que es tan fácil llegar y subir toda la cuestión, los sillones y las cocinas. Así que eso, contarle eso, importante es que vayan y que lo conozcan, y que los fines de semana, ahora que se pone bonito, puedan usarlo para ir a pasear y todo eso, y obviamente llevarse la basura, y si pueden llevarse un poquito más también. Así que eso.